vida. Tú y yo nacimos uno para el otro. El mundo solamente es de los dos. Juntos. No importa que la gente nos critique. De todos modos hablan, tornan, dicen. Que juzguen como quieran este amor. Juntos. Verás que con el tiempo venceremos. Hacemos daño con querernos, solo al que no le guste ser feliz. Juntos, hasta que alguno de los dos se muera. Y aun cuando estemos los dos bajo tierra, ni así este gran amor ha de morir. Ajá. Juntos, sigamos siempre así hasta el fin del mundo. Ya ves que el mar azul es tan profundo. Más profundo es nuestro gran amor. Claro que sí. Hey, hey, juntos. Ya ves que el sol, la luna y las estrellas, la misma vida en sí que es tan bella. Pues todavía es más bello nuestro amor. Juntos haremos tantas cosas en la vida. Tú y yo nacimos uno para el otro. Solamente es de los dos. Juntos. No importa que la gente nos critique. De todos modos hablan, tornan, dicen. Que juzguen como quieran este amor. Juntos. Verás que con el tiempo venceremos. A nadie hacemos daño con querernos. Solo al que no le guste ser feliz. Se muera, y aun cuando estemos los dos bajo tierra, ni así este gran amor ha de morir. Ajá. Juntos, sigamos siempre así hasta el fin del mundo. Ya ves que el mar azul es tan profundo, pues más profundo es nuestro gran amor. Claro que sí. Hey, hey, juntos. Ya ves que el sol, la luna, estrellas, la misma vida en sí que es tan bella, pues todavía es más bello nuestro amor.